Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Disco Eterno es una canción emblemática de la banda argentina Soda Stereo, que dura 5 minutos y 46 segundos. Lanzada en el álbum Sueño Stereo en 1995. Este fue su séptimo y último álbum de estudio del grupo. El álbum fue grabado en Buenos Aires por Eduardo Vergallo y mezclado en Londres por Clive Goddard y Vergallo. En este disco apostaron por la búsqueda de nuevas sonoridades en la experimentación de la música electrónica fusionada con el rock. Este disco tiene una notoria influencia del sonido británico, con variantes del rock psicodélico y rock progresivo, inspirados en grupos como The Beatles con su disco Revolver. Soda Stereo es un trío compuesto por Gustavo Cerati en la voz y guitarra también, Charlie Alberti en la batería y Zeta Bosio en el bajo. Un disclaimer, no pondremos la música en este podcast para no infringir los derechos de autor y copyright, pero haremos un análisis completo de la producción musical del tema. La producción musical de Disco Eterno es un ejemplo de la habilidad de Soda Stereo para combinar elementos del rock con la música electrónica y crear una experiencia auditiva única. También se nota el progreso de Cerati como productor musical. Con este último disco, el sonido de Soda Stereo cambió y evolucionó de un sonido más ochentero a un sonido más moderno y profesional. La canción comienza con un riff de guitarra súper relajada, pegadiza y refrescante, que la acompaña la batería y el bajo y una reverb de fondo que suena muy atrás, en el canal derecho y le da espacio tridimensional a la guitarra que hace el riff. Cuando entra la voz de Cerati cantando "Me salí fuera de contexto", se silencia el riff de guitarra y se quedan sonando solos el bajo, la batería y una guitarra rasgueada. Mientras se desarrolla la canción, se va generando un ritmo electrónico pulsante que se va intensificando gradualmente con la adición de capas de sintetizadores y percusión. La voz de Gustavo Cerati es clara, nítida y no tiene casi procesamiento. Suena in your face, o sea, en tu cara, agregando una melodía pop pegadiza que contrasta con el ritmo y la atmósfera electrónica de la canción. Uno de los elementos más destacados de la producción musical de Disco Eterno es el uso inteligente de los efectos de sonido y la manipulación de las grabaciones. En particular, la canción presenta varios fragmentos de voces y sonidos que se repiten a lo largo de la canción, creando un efecto hipnótico y de trance que refleja el sonido que estaba buscando transmitir el grupo. La letra de esta canción fue escrita por los tres integrantes del grupo y habla sobre una relación de pareja a distancia. Según lo relataba Cerati durante una entrevista para MTV en Londres, dijo que el tema habla de lo que ocurre cuando platónicamente uno va elaborando una relación y después esa relación se concreta. La temática de la canción la define mucho la frase que dice "Entre los dos paso un meridiano, latitud de vidas paralelas". Ya cuando la canción va por la mitad, en el minuto 3 con 11 segundos vuelve a entrar el riff de guitarra que le da paso al coro. Y luego de ese coro, o estribillo, al finalizar el tema hay una parte instrumental que podría ser considerada como un puente, donde se detiene la batería y continúa el bajo junto con sonidos de ambiente y la guitarra de Cerati la procesa en su pedalera con delays repetitivos. Y luego vuelve a entrar la batería dándole el cierre a la canción. Otro elemento importante de la producción musical es la mezcla de los instrumentos. El bajo de Zeta Bosio es prominente en la mezcla, proporcionando un ritmo constante y pulsante que mantiene la energía de la canción. Por otro lado, las guitarras de Cerati junto con los sintetizadores que se complementan entre sí crean una textura sonora densa y emocionante. Además, está presente la batería de Charlie Alberti con un sonido orgánico y natural que llevan el ritmo del tema, dándole un carácter refrescante y excitante. En la canción y en el disco utilizan un sampler. Un sampler es un instrumento musical electrónico similar en algunos aspectos a un sintetizador, pero que en lugar de generar sonidos, utiliza grabaciones, que son samples o muestras. Esas grabaciones o muestras de sonidos son cargadas o grabadas en un dispositivo y después son reproducidas mediante un teclado, un secuenciador u otro equipo similar. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical. Volviendo a Disco Eterno, hay una versión del Unplugged de MTV de Soda Stereo donde lanzaron un disco en 1996 que se llama Comfort y Música para Volar. En esta versión utilizan una intro con delays de guitarra y un teclado para darle paso al riff principal y luego entra el bajo y batería apoyando para darle groove y movimiento a la canción. También podemos escuchar un sinte que hace figuras y le aporta texturas electrónicas al tema. Cabe destacar las voces, los coros que hace Zeta Bosio, aportan matices y generan una atmósfera especial en el coro de la canción, donde apoya la voz principal de Cerati, pero no canta todas las palabras. Voy a tratar de recrear un poco el coro con las voces a capela que cantan Cerati y Zeta. Un espíritu, a veces seguro, otras veces incierto. Vengo a descubrir por qué este deseo crece. Te dejaré dos enlaces con la nota del programa, uno del MTV Unplugged y el otro de la canción en Spotify. En general, la producción musical de Disco Eterno es un ejemplo del enfoque innovador y experimental de Soda Stereo hacia la música. La canción es un híbrido emocionante de rock y música electrónica y muestra las capacidades de la banda para combinar diferentes géneros y crear música novedosa y atemporal. Es interesante cómo Soda Stereo no le tiene nada que envidiar a grupos de talla internacional como Radiohead, que en el año 1995, el mismo año de publicación del disco Sueño Stereo, Radiohead había lanzado su segundo disco, The Bends. No había ni siquiera lanzado el disco de OK Computer, donde mezclan el rock con la música electrónica. Es decir que en este caso, punto para Soda Stereo, punto para Cerati, Zeta y Charlie, por innovar en la música y traer nuevos sonidos enriquecedores. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Les habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.